Otro sábado más, El Desenterrador, haciendo un programa dedicado que hace mucho que no hacía a un festival, bueno, a un evento musical. En este caso se trata del Levitation Fest de Francia, la versión francesa, que es un heredero del Levitation que se hace en Estados Unidos, que es uno de los festivales de psicodelia, de neopsicodelia, más espectaculares que existen y que, si no me equivoco, originalmente fue organizado por los The Black Angels. Y bueno, pues los portaron la idea a Francia y desde hace 10 años llevan haciéndolo. Lo que pasa es que el cartel es muy modestito, siempre hay como un cabeza de cartel cada día de cierta relevancia. El resto de los grupos son como grupos que no llevan más de 10 años, que bueno, pues que se reparten entre el noise rock, el punk, la psicodelia, el folk, pero bueno, toda esa música como no, que no encaja al 100% en el mainstream. Aunque hay que reconocer que en el mainstream estuvieron mucho tiempo los cabezas de cartel del primer día. Dandy Warhols, ese grupo que fue protagonista junto a The Brian Johnston Massacre de aquel documental extraño llamado Dig, en el que se cruzaban la carrera de las dos bandas y mientras Dandy Warhols ascendía al estrellato, al segundo disco. De hecho, Brian Johnston Massacre nunca llegaban al mainstream por una serie de malas decisiones y adicciones, aunque yo considero que los que han mantenido la credibilidad y el sonido y la música son Brian Johnston Massacre, mientras que bueno, pues los Dandy Warhols han tenido altibajos. Yo les pude ver en el Bilbao en el BK Live hace muchos años y me pareció un tostón de concierto, pero me consta que yo creo que ya se han cansado del, bueno, ya no están en el multinacional, ya hacen las cosas otra vez a su manera. Yo creo que han reculado un poco y han empezado a entender que para qué, que con popularidad media puedes dedicarte a ello, puedes vivir y puedes hacer la música que tú quieres mientras hagas música buena. Así que lo que vamos a escuchar van a ser dos temas de los Dandy Warhols. Bueno, os recuerdo la típica Bohemian Like You, que espero no toquen, que fue cuando están en la época de Capitol, que estuvieron tres discos y bueno, que es una canción que es muy buena, es una canción pop muy buena, pero tanto que la pusieron, yo creo que cualquier tema, por inmortal que sea, se puede llegar a quemar. En cualquier caso, el disco anterior a este que estoy diciendo, el que sale la canción Bohemian en Like You, que ahora no me acuerdo su nombre, en realidad lo que Dandy Warhol ya había publicado un disco, no sé si se autoeditaba o un independiente, lo que sea. Estaban ahí un poco en el cruce entre el Britpop mandaba, el shoegaze había muerto, la psicodelia estaba ahí como flotando un poco. Yo creo que todos los grupos hacían algo de psicodelia, pero muy muy oculta. Y bueno, en ese terreno nacieron ellos y yo creo que alguien les cazó desde el primer momento y les ficharon. Y en el segundo disco que iban a publicar lo presentaron a Capitol y Capitol les dijo que ni de coña. Pero ellos conservaron las canciones de ese disco, lo llamaron Black Album y lo publicaron hace muy poco. Y voy a poner una canción que me encanta el disco, el título, que se llama Crack Cocaine Rager, que sería algo así como empalmada de por tomar crack, básicamente. Y luego vamos a escuchar una canción de su último disco de estudio del 2019, Why You So Crazy. Así vamos a entender lo que podían haber sido si no se hubieran metido en una multinacional y lo que son ahora. La canción, por cierto, la otra se llama Undine y pues programa dedicado al Levitation Fest que cumple 10 años y por cierto voy a ir con mi super amiga Saila, a la que le dedico este programa. aquí tenéis a los Dandy Warhols haciendo un poco lo que les da la gana, y incluida esa canción de piano que no me la esperaba para nada. Pero bueno, oye, es lo que se trata. Al final he tenido que incluir una tercera canción porque me sabía muy poco lo que habíamos puesto, y yo creo que se ve bastante bien el panorama de cómo andan ahora, en qué plan andan los norteamericanos, con ese tema que hemos metido en medio de piano que se llama Undine, que no creo que toquen, pero luego esa llamada To The Church, que es psicodelia abigarradísima. Y bueno, y ahora nos vamos a Ámsterdam, pero también nos vamos a Turquía, porque este grupo que mezcla folk turco, sobre todo porque se apropia de canciones folk y las contextualiza en un ambiente más psicodélico, pero también mete rollo synth pop de los 80, está triunfando bastante. Han sido nominados a Grammys y todo, aunque a mí el Grammy parece que no representa nada, pero sí en cuanto a popularidad, por lo menos. Y bueno, la cuestión es que están bastante en boca de toda la gente que le está gustando la neopsicodelia, y bueno, a mí me tiene un poco dividido, pero yo creo que en directo va a ser muy divertido. Se llaman Altingan y os vamos a poner una canción del disco On del 2018 llamada Seker Oglan, y del 2019 el disco llamado Geze, la canción Anlatnam Derdimi. Aman şeker olan, yandım bekar olan, anasına darılmış damda yatar olan. Aman şeker olan, yandım bekar olan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan olan. Thank you. şeker olan, yandım bekar olan, anasına darılmış damda yatar olan. Aman şeker olan, yandım bekar olan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan olan. Aquí tenéis al Tingán, que la verdad es que yo creo que va con el espíritu adecuado, va a sonar muy bien en directo. Y ahora vamos a una banda inglesa. Aquí empiezan las bandas que no he oído hablar en mi vida, que es un poco lo que más ha animado el cartel de este festival, que me esperaba más grupos conocidos. Han ido, yo creo que por el lado más suave de la psicodelia. Bueno, pues estos se llaman Porridge Radio. La verdad es que me han gustado bastante lo que he escuchado. Mezclan post-punk y indie pop, pues no sé lo que será eso, pero lo vais a escuchar ahora en dos temas llamados Pop Song y Back to the Radio. Porridge Radio, especial del décimo aniversario del Levitation Fest de Francia, que se celebrará el 27 y 28 de mayo de este año. to me, but I'm so unprepared for it. Nothing's the same, and I swear that I'm haunted. It's not fair to you, and it's not what I wanted, but we cannot get better. Together, the same as we've always been, laughing and talking. But I want to cry to you, laughing and talking. But I want to cry to you, sit still, do nothing. What if it mattered? I'm trying to help without breaking or shattering. Esta canción, la segunda que ya la había escuchado ayer, Back to Radio, es un temazo. Me gusta esa tensión que va montándose con la voz casi como desquiciada. Y ahora vamos con Forever Pavot, que es un proyecto de una sola persona, Emil Sornin. Y bueno, pues mezcla pop psicodélico con música experimental, un poco hace lo que le da la gana, por eso de cuando eres tú solo no tienes nadie que te pare. Y ha sacado unos cuantos discos, la verdad es que suena bastante interesante. Y vamos a escuchar dos canciones, una de su disco La Pantufle, de 2017. Como os imagináis, ya empieza a haber mucho grupo francés, ya que el festival se celebra al norte de Francia, en Angers. Y bueno, la canción se llama Le Bif Tic. Y luego del disco que acaba de sacar en el 2023, llamado Le Idiophone, la canción La Mer à Boire, o como se pronuncie. Il en aura fallu que tu la peau du Marciano suena a este proyecto en solitario de Forever Pavot, que la verdad es que es muy interesante. En directo, otra vez, pues depende de cómo lo resuelva, puede molar mucho. Desde los suburbios de París vienen los Psychotic Monks, que no se creía que había cogido dos discos de ellos, que tienen tres, pero solo he podido coger uno, el último que han sacado de estudio. Y bueno, la verdad es que la definición que viene en la página Levitation Fest no da absolutamente ninguna información. Así que entramos en el Bandcamp y nos pone cosas como noise, post-punk, techno, indus. Pues vosotros juzgaréis. is that remain and shout? What an awful mutism. Better reach for a memory that won't repeat the past. Others would rather hide. Prompted by nuance, they create silence. The Santa will not hold these heat dead end lands when nothing lessens. Space to reason, time. Selling pues en ese plan van los Psychotic Monks. No sé, eso sí que me parece, esto es de, este concierto puede ser brutal o infumable, literalmente. Este grupo que viene ahora me anima mucho, son un trío de chicas de Los Ángeles. Los grupos con los que las comparan son tremendos, o sea, Brian Johnston Massacre, Bloody Valentine, Spaceman 3, Garage de los 60, Psicodelia Oscura de los 70, Grunge de los 90, Surf Rock, The Gun Club, Velvet Underground, es que no puede fallar, así que vamos a verlo. Aquí suenan estas dos canciones del 2017 otra vez, porque está un poco flojo a la hora de coger discos de esta banda. Pero bueno, LA Witch, You Love Nothing y Good Guys. I feel the need for you. mucho decir compararles a L.A. Witch con todas esas bandas, pero la verdad es que en directo también es una música que tiene pinta de ser muy, muy disfrutona. Y ahora nos vamos a Cleveland, Cloud Nothings. Para las personas que se incorporan al programa ahora mismo, estoy haciendo un especial dedicado al Festival Levitation de Francia, que es un heredero del Levitation de Austin, Texas, creado por los Black Angels. Y bueno, es una versión modestita, con grupos muy pequeños, con un cabecita de cartel decente cada día. Y bueno, pues estoy repasando porque voy a ir. Y entonces, por un lado, celebro la existencia de un festival de psicodelia en Angers, en el norte de Francia. Y por otro lado, me viene bien a mí mismo para ponerme al día, porque la mayoría de las bandas las desconozco por completo. Como, por cierto, de Psychotic Monks hemos escuchado no una canción, yo creo que os habéis dado cuenta que hemos escuchado dos. Os las voy a recordar. Antes de ha sonado L.A. Witch, dos canciones, y anteriormente han sonado Psychotic Monks y hemos escuchado Gamble and Dangle y Minor Division. Pero ahora nos concentramos en Cloud Nothings de Cleveland, como estaba diciendo, que son bastante prolíficos. Y bueno, no sé muy bien exactamente cómo ponerlo. Summer Pop Songs. Pues igual sí, pero yo creo que son bastante más fuertes que todo eso. En cualquier caso, vamos a escuchar dos temas del disco del 2014, Here and Nowhere Else, la canción I'm Not Part of Me, y del 2021, el último disco estudio, The Shadow I Remember, la canción Oslo. It starts right now, there's the way I was before. But I can't recall how it was those days anymore. I'm learning how to be here and nowhere else. How to focus on what I can do myself. I'm not telling you all I'm going through. I'm not telling you all I'm going through. I'm not telling you all I'm going through. I feel fine, fine. De puta madre los Crowd Nothings. Me parece que son otros muy posibles que les va a prestar extra atención. Y ahora vamos con la banda llamada Crows, Cuervos. Pues bueno, tienen dos discos. El primero lo publicó el señor Joe Talbot de los Idols, ese grupo de punk rabioso que tanto está triunfando, en el 2019 en Bailey Records, que es su sello. Bueno, el siguiente va a salir en Pat Vibrations. Bueno, ha salido el año pasado, aunque lo grabaron en el 2020, pero ya sabéis lo que ha pasado. Son de Londres, hacen psicodelia, post-punk y punk. Y la verdad es que no sé por qué, yo creo que me van a molar bastante. Vamos a escuchar dos temas: Wednesday Child y First Light, False Face, los dos de su disco debut. Yeah. temazo. Menudo temazo de este disco debut de los Crows. Estoy descubriendo cosas interesantes, me está animando, aunque he de decir que estoy mirando los carteles de este festival los primeros años y yo creo que tuvieron algún apoyo económico a algún lado, o la pandemia les ha reventado el presupuesto. Pero es, o sea, el cartel de los del segundo año, por ejemplo, os voy a decir para que os hagáis una idea. Yo creo que también por lo que me gusta a mí más, pero es que es un flipe. Loop, Soft Moon, Ben Frost, Cadabar, Moon Duo, Alalas, Zombie Zombie, Woods, White Hills. Es que es un puto flipe. Spin Drift. O sea, quiero decir, los cabezas de cartel, sí, es el mismo nivel. O sea, Dandy Warhols y Altingun. O sea, ahí, no, ahí han mantenido. Pero una vez que bajas de ahí, son mucho más desconocidos. Que no pasa nada porque son bastante buenos los que estoy escuchando. Pero estoy un poco sorprendido. O sea, tío, debería valer mucho menos la entrada para empezar. Pero bueno, oye, que simplemente cosas de, estoy casi seguro que ha sido la pandemia que les ha reventado, porque tenían, están ahí pa pa pa pa pa, y como muchos otros eventos y historias les ha roto. Yo creo que pues bueno, están haciendo su 10º aniversario como pueden, pero he de decir, después de dicho todo esto del rollo gruñón de Stadler y Waldorf, las bandas, que para mí salvo tres son todas desconocidas, están a la altura, ¿eh? Están a la altura. Estos Crows me han gustado, y los que vienen ahora, que se llaman Ulrika Spacek, que vienen de Reading en el Reino Unido, que estuvieron ahí sacando disco, pa pa pa, tour, sacando disco. También la pandemia les paró y desaparecieron 5 años y han aparecido con un nuevo disco. Y vamos a escuchar dos canciones. Por un lado, de ese nuevo disco llamado Compact Trauma, la que da título al disco, y del disco del 2017, que es el último que tenían antes, Modern English Decoration, la canción Mimi Pretend. Your hands and your head off the table. Peace. interesantes estos Ulrika Spacek, pero por ejemplo, frente a otras bandas, de lo que he escuchado hasta ahora, bandas que me han gustado y que quiero ver en directo son Porridge Radio, LA Witch, Cloud Nothings y Kraus, que no está nada mal. Pero Ulrika Spacek, Psychotic Monks y Forever Pavot puede ser cualquier cosa. Y Dandy Warhol, no tengo nada claro que no me vayan a hacer un concierto tostón. Pero Antic Moon, por ejemplo, sí que va a enamorar. Así que yo por ahora estoy como en un 50-50 con las bandas que estoy escuchando. Me están gustando todas, pero bueno, en cualquier caso, seguimos con las bandas de este Levitation Fest de Francia, que está en su 10º aniversario. Mi deducción en el bajón de nivel y del cartel, yo creo que hostiazo la pandemia, pero yo creo que de alguna manera la gente de Levitation de Austin, de alguna manera, apoyada económicamente o con bandas, porque es que los carteles de los 5 primeros años son espectaculares. O sea, es que no hay color. Entonces me parece que lo que les ha pasado es que se han quedado como, son independientes ahora de Levitation de Estados Unidos y por lo tanto se las tienen que arreglar. Lo que convierte el festival en algo bastante más auténtico a la vez, porque es como que está hecho y creado por la gente del sitio. Entonces apoya más a las bandas underground, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es eso. Se nota ahí. Pero bueno, es un poco como el yin y el yang de esta décima edición, de este 10º aniversario. Y ahora vamos a escuchar una banda de post-punk, como he dicho, de Holanda, que ha nacido en la pandemia. Se llaman Tramhouse y no tienen más que publicados unos EPs, de los cuales vamos a escuchar dos canciones. Karen is a Punk, de las Rukiapie Sessions, no tenemos el neerlandés, y Make It Happen, que no sé qué disco es porque no encuentro la información. Tramhouse. I was not allowed to shoot someone in the back, but it happens. It's not allowed to drive real fast, but it happens. It's not allowed to stab each other in the chest, but it happens. Yeah, it used to be worse, but still it happens. Rotterdam, make it happen. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. A Estados Unidos, la banda Acid Dad, que según ellos, o por lo menos según el festival, van entre alternative rock, que es que no vale para nada esa etiqueta, es una mierda, pero si psychedelic rock y post punk lo entiendo mejor. En cualquier caso, están en el sello Reverberation Appreciation Society, que es un sello un poco asociado al festival de Austin, de Levitation. Así que vienen con cierta, como se dice, sello de garantía. La verdad es que suenan bastante bien. Se llaman, como digo, Acid Dad. Tienen 3 discos, me parece. Y vamos a escuchar canciones de 2 de ellos. De su debut de 2018. Y de su Take It From The Dead de 2021. Acid Dad, Mow My Lawn y Djembe. vamos, bueno, seguimos con este repaso de Levitation France del décimo aniversario a celebrar 27-28 en mayo en Angers. Y bueno, lo vamos a hacer a través de este grupo llamado Mad Mad Mad, una serie de músicos que se reunieron en Tottenham, en Londres, en el norte de Londres, y bueno, empezaron a grabar un poco así por amor a la música. Y la verdad es que es una especie de cubata estilístico importante, desde el disco a los sonidos del 2000, al crowd rock, al noise de Nueva York, un verdadero laboratorio musical, así se definen y así suenan en estas dos canciones que vais a escuchar ahora, Otre y Warn. Thank you. vamos con Clam, con dos M's. La banda de, si no me equivoco, de australiana, Power Punk. Demasiadas complicaciones no tienen, suenan muy bien, suenan frescas. Bueno, son dos chicos y una chica, me parece, así que suenan tal que así. Vamos a escuchar unas canciones, como siempre estoy intentando poner la canción que destaca el festival en la página web y una elegida por mí, un poco intentando que sea un extremo de la otra para que veáis toda la gama que cubren las bandas que van a tocar. Y bueno, se llaman, en este caso solo encontré un disco, el Care, el último de estudio del 2022, y vamos a escuchar dos canciones, Something New y Care, que da título al disco. verdad es que bastante más macarrillas de lo que esperaba. Estos Clam muy interesantes y seguramente muy divertidos en directo. Ahora vamos con Lambrini Girls, también bastante insustanciales y provocadoras. Tienen un par de singles publicados y uno de ellos lo ponen como en libre descarga, así que es el que he elegido, Homewrecker, Lambrini Girls. Mucho más interesantes de lo que esperaba Lambrini Girls, muy bien. Y ahora nos vamos con Trip Tides, que yo creo que van a sonar rollo Holy Wave, una especie de psicodelia que no quiere ser psicodelia. Pues vamos a decir qué cosas dicen de ellos. La verdad es que es un poco Stereolab, Stilidan, Cortex. Son del sur de California, la relacionan con el folk de Laurel Canyon. No sé, yo la verdad es que a mí me está sonando a Holy Wave y eso me parece una cosa buena. Vamos a coger dos canciones de dos discos suyos: Afterglow del 2017, la canción Invitation, y 2018 el disco Visitors, la canción Strange Love. Striptides. We try to start a conversation. We try to Muy bien, ¿eh? Muy bien esos Striptide. Muy en la onda de Holy Wave, quizás menos eléctricos, pero oh, ganas de verles. Y ahora vamos con este proyecto llamado Sylvie. Está formado por un señor llamado Ben Swap, que un día pues bueno se ocurrió mirar entre las cajas de cintas del grupo que tenía su padre de los 70, del año 75. Tiene una banda su padre llamada Mad Anthony, rollo folk, Laurel Canyon, pues Johnny Mitchell, ese palo, Crosby, esa historia. Y empezó como a recomponerlas. Se reunió con amigos músicos y grabaron un disco que se llama igual. Y una canción de ese disco es la que va a sonar ahora, que se llama Farther Down the Road. A por bandas que pues bueno, por las circunstancias básicas de encontrar música de grupos tan nuevos, pues no consigo encontrar nada y voy a tener que ponerlas online. Se llaman Meulé, son franceses, yo creo, aunque no parece venir de la ciudad. Y bueno, pues fíjate, la verdad es que las referencias son buenas: Can, Tangerine Dream, Animal Collective. Puede estar muy bien. La verdad, puede estar muy bien. Dos canciones vamos a escuchar de su disco debut que se llama homónimo como la banda Meulé, y vamos a escuchar las canciones vamos a decir Dioís o Dua, creo que se diría, y Get Away. muy interesantes los Meulé, la verdad, muy muy interesantes. De lo más sorprendente entre lo que conozco, o sea, entre lo que me esperaba y lo que he escuchado. Y ya vamos llegando al final del programa, que no sé si se publicará en una sola edición o se publicarán dos trozos, porque me ha salido un programa de 3 horas. Porque quería meter a todos los grupos en un mismo día, porque si no, no daba para 2 días, era demasiado. Y bueno, ahora vamos con Vermouth, que es un proyecto de, a ver cómo se llama, Elliot Achard, un francés, que luego en directo pues se trae una banda entera. Y los estilos Dream Pop, Shoegaze y Post Punk. Joder, pues si es verdad, qué maravilla. El disco que ha sacado de autoeditado se llama Chester, no, Cheter Umin, que no sé cómo se pronuncia, Chetag Umin. Y vamos a escuchar 2 cancioncitas, I'll Wait For You y Raging Fever. Walk away. el programa con la última banda de este festival Levitation de Angers en Francia, al que iré y quería repasar, y de paso pues bueno, escuchar la música, la neopsicodelia en todas sus formas, que cada vez está más preñada de sonidos como el shoegazing, sonidos como el post-punk, que todos están volviendo, desapareciendo y volviendo, y de alguna manera pues las bandas en estos últimos extractores del rock están tirando por ahí, y la verdad es que estoy encantado. Y aunque el cartel tiene un bajón de nivel importante, las bandas, o sea, nivel, vamos a decir, de popularidad, porque las bandas son bastante buenas. Me quedo contento. Y cerramos con la última banda, que son de la ciudad donde se celebra el festival, se llaman Big Bull. Han publicado 3 discos, bueno, 2 discos y un EP, y la verdad es que suenan muy bien, tirando entre el emo y el shoegazing. Me parece buena combinación, espero que más shoegazing. Lo que he escuchado, la verdad es que me ha gustado. El disco que he cogido es el homónimo y las canciones se llaman Always Goes Wrong y She. Y me despido hasta el sábado que viene. We'll be right back. Since I've met you down the street, green eyed babe, wandering round here. I cannot let you come into me. Honey, honey, honey, just give me a name. Yeah.